Nos hemos innovado con el único propósito de que tú la pases bien. ¡Pasa la mejor! ¡En Radio Silva! ¡Silva! ¡Silva! 94.3 ¡Poder que se siente! ¡Sin confianza! ¡Radio Silva! Es imitada, pero nunca igualada. Porque su estilo es infalsificable. 6 de la tarde y 25. Otros tocan cumbia, pero nadie toca la original. Radio Silva 94.3. Poder que se siente. Registradas. Nuestra cumbia es original. Todas están registradas. Están inscritas con el código 94.3. La cumbia nace y se hace en Radio Silva 94.3. Poder que se siente. Nuestro registro. Alguna de las bandas. Ya te darás, te arrepentirás. quiera. La cumbia es cumbia cuando la toca Radio Selva 94.3. Poder que se siente. De que tú la pases bien. ¡Pasa la mejor! ¡En Radio Silva! ¡Silva! ¡Silva! 94.3. ¡Poder que se siente! ¡Sin contraria! Con tanto de amor, esto, imitada, pero nunca igualada, porque su estilo es infalsificable. Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba. Salió de rumba, nada le importó, porque su novio ya le engañaba. Te felicito, que bien actúas, de eso no me cabe duda. Música ligera. Silva. Tocamos la música más variada. Más variada. Un día. Salsa. Merengue. Levanté la mano, que no lloró un adiós. Reggaetón. Y me pregunto si tengo muchas novias. Tengo una, mañana otra. Tequino. Bachata. Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografía. Balada. Te amo más que un nuevo mundo, más que un día perfecto. Folclor. Si tú te vas, Selva, Selva 94.3. Poder que se siente. La publicidad no es un gasto, es una inversión. En Radio Selva 94.3 hacemos que tu marca, empresa o comercio venda mucho más. Si usted quiere vender más, en esta radio debe anunciar. Anuncia con nosotros, contáctanos al 949-850065 o al 915-3963-52. Tenemos los mejores planes. Y gana para que pueda anunciar. Gana mucho más. Llame, llame, llame, llámenlo. Radio Selva 94.3. Poder que se siente. Para que venda mucho más. Hermanito, ¿por qué tan apurado? Es que ya es tarde, hermano, y los bancos se van a cerrar en 10 minutos. Tengo que hacer un giro urgente a mi hermano para la operación de su hijo. Te recomiendo, hazlo por Giros Gavino. ¿Es confiable? Porque la otra vez fui a una agencia de giro y me han fallado. Hermano, yo te garantizo, siempre voy a Giros Gavino y nunca me han fallado. Pero también quiero pagar un préstamo y es urgente. Hermanito, ahí hacen todo tipo de operaciones financieras y la atención es rapidísimo. ¡De rápido! En Giros Gavino podrás hacer giros por Banco de la Nación, retiros en todos los bancos, BCP, Interbank, Continental, Banco de la Nación, Scotiabank y otros, pagos de préstamo, pagos en Movistar, Claro, DirecTV, Vitel, pagos de tarjetas de crédito y de productos de belleza. Ah, y si depositas a cuentas BCP de Lima, tu dinero llega sin descuentos. Además te ofrecemos retiros de todos los bancos. Si tienes operaciones financieras complicadas, te ayudamos cómo realizarlo. Ubícanos en Pichari, en la primera cuadra de la avenida César Vallejo, frente a Tiendas Claro. Giros Gavino. Papi, papi, quiero estudiar en el María Montessori. ¿Y por qué, hijita? Porque es la mejor y la más grande institución educativa del BRAE. Institución educativa privada María Montessori de Pichari. María Montessori de Pichari. Hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Brinda una formación académica integral basada en desarrollar talentos y habilidades de nuestros alumnos, docentes altamente calificados. Excelente ambiente educativo. Cuenta con dos instalaciones amplias, gas sintético techado, apoyo psicopedagógico permanente, últimas vacantes, modalidad 100% presencial. Ya están abiertas las matrículas. Se reciben traslados de colegios particulares y públicos para el nivel inicial, primaria y secundaria, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad según los lineamientos del Ministerio de Educación. Institución educativa María Montessori. Marcamos la diferencia con las demás. Con maestros de primer nivel al servicio del educando. María Montessori. María Montessori cumple y ofrece para el bienestar integral de sus hijos. Visítenos en nuestras dos sedes: Miguel Silvera 251 y Girón Ollantay 252. Desde la posta de Pichari. Vacantes limitadas. Celular 966-844662. Ven, te esperamos. Institución educativa María Montessori. Solo los mejores. Este es el mundo que siempre soñé. No lo obligues a tener que... Ladies Sistemas, centro informático. Realiza servicios de reparación y mantenimiento de computadoras, impresoras, televisores LED y Smart. Vendemos computadoras de mesa portátiles, antivirus, accesorios de cómputo, equipos inalámbricos, cámaras de seguridad, instalación de internet ilimitado a domicilio e instituciones públicas y privadas. Ahora, en todas partes, aprovecha esta gran promoción. Construyendo redes de integración. Telecable, servicios mediante red de fibra óptica. Amplía su red de cobertura a diferentes urbanizaciones de reciente creación. En Pichán, ubícanos en Avenida Garcilaso de la Vega número 481. Para informes y cotizaciones, comuníquese al 966-73-8063 o al 988-76-7599. Profesionales a su servicio. Lady Sistemas, expertos en software y hardware. Estudio Contable, Amau Rodas y Asociados. Asesoría contable y tributaria, elaboración de estados financieros, constitución de empresas, asesoría tributaria contable, contabilidad integral, declaración de impuestos PDT, SUNAT, asesoría empresarial y tecnología. Estudio Contable, Amau Rodas y Asociados, del Contador Público Colegiado, Certificado, Máximo Amau Rodas, experiencia, seriedad y profesionalismo. Visítanos en la avenida Arriba Perú, frente a la SUNAT, a media cuadra de la Plaza de Armas de Pichari y en Huamanga. Nos encuentras en el Jirón 28 de Julio, número 627, al costado de Finca Perú, a unos pasos de la SUNAT. Llámanos al 99 97 05 636 o al 96 61 03 333. Estudio Contable Amau Rodas y Asociados. Apuesta y gana. Estamos en todo el Brahem. San Francisco, Quimbiri, Santa Rosa, Palma Pampa, Pichari, Sibia, Yochegua, Mantaro, Natividad y Potuene. Venta Gol, apuesta y gana a nivel nacional. Tu casa de apuestas deportivas, Pentagol, te recuerda. Regístrate en nuestra página oficial www.pentagol.pe y recibe tu bono de bienvenida de 20 soles. Apuesta y gana. Con Fin. Pichari recibe a los más taquilleros de la música latinoamericana en el Ves Morado, este el señor de los milagros. Sábado 21 de octubre en el recreo El Naranjal de Pichari, desde las 6 de la tarde en el escenario. Los internacionales hermanos Quiz. Sí, porque tú lo mereces. Vuelven los más queridos. Hermanos Quiz. Se siente en mi mesa cada vez que te recuerdo. Los hermanos Cubi, con mucho sentimiento y cantando nuevas canciones que impactan en todo el Perú. Como la primera vista. Los hermanos Cubi, en concierto total. Junto a ellos, artistas invitados. Si me ves llorando por ti es porque te quiero. Sábado 21. 21 de octubre. Vamos, vamos al recreo en Naranjal. Naranjal de Pichari. Desde las 6 de la tarde. Con el sonido más potente. Luces, pantallas LED. Y seguridad 100% garantizada. Amplia plaza de estacionamiento. ¡Los esperamos! Telefonía Casa Móvil les ofrece todo tipo de equipos celulares de las mejores marcas como Samsung, Xiaomi, Redmi, Motorola, Huawei, LG, tablets, equipos de sonido y JBL, Transmart. Además, cargadores originales al por mayor y menor, con precios que te sorprenderán. ¿Qué esperas? Adquiere tu equipo de alta gama solo en Telefonía Casa Móvil. Estamos en la primera cuadra del Girón César Vallejo, costado de Giros El Chino. Telefonía Casa Móvil te espera. Hola, Elma. Wilmer. ¿Qué tal, Mari? Tengo hambre. ¿Algún restaurante que me puedes recomendar? Te recomiendo Restaurante Steve, donde el sazón es incomparable. ¿Restaurante Steve? Restaurante Steve ofrece todos los días menús diarios con deliciosos platos de las tres regiones. Costa, Sierra y Selva, en donde usted será atendido por guapas y hermosas señoritas con un sazón incomparable. Además, a partir de las 6 de la tarde, usted podrá disfrutar de las deliciosas parrillas preparadas por el experto parrillero, el primo. Sí, el primo. Restaurante Steve te recuerda, precio general de nuestros platos y parrillas a tan solo 5 nuevos soles. Sí, a tan solo 5 nuevos soles. Restaurante Steve, estamos ubicados en el Girón Pichari, frente a Discoteca Estilos. Restaurante Steve, donde se come como rico y se paga como pobre. Paga como pobre.